Estos son los titulares del lunes 29 de abril. El yen se deprecia al nivel de las 160 unidades por dólar. Un partido opositor gana 3 elecciones parciales para la Cámara Baja de Japón. El máximo mando del ejército israelí aprueba planes para continuar la guerra en la Franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La moneda japonesa continuó perdiendo valor frente al dólar el lunes en los mercados de divisas, situándose durante unos momentos por encima de los 160 yenes por dólar. Es la primera vez en 34 años en que el yen se cotiza a ese nivel. El domingo se llevaron a cabo en Japón 3 elecciones parciales para la Cámara Baja. Candidatos del Partido Democrático Constitucional, o PDC, el principal de la oposición en Japón, ganaron los 3 escaños en liza. Se piensa que los resultados afectarán la gestión del gobierno que encabeza el primer ministro Kishida Fumio. Los comicios se realizaron en distritos electorales de Tokio y de las prefecturas de Shimane y Nagasaki. En el distrito 1 de Shimane, un candidato del opositor PDC derrotó al del Partido Liberal Demócrata, o PLD, miembro mayoritario de la coalición gobernante. Las elecciones en el distrito 15 de Tokio se llevaron a cabo debido a que el legislador que ocupaba ese escaño, un ex viceministro de Justicia, dimitiera a causa de acusaciones de compra de votos. El candidato del PDC fue el vencedor. El PLD no presentó candidato al escaño ni en Tokio ni en el distrito 3 de la prefectura de Nagasaki. En este último, las elecciones tuvieron lugar tras la dimisión de un legislador a causa de un escándalo de recaudación de fondos políticos. Estos son algunos comentarios de los ejecutivos de los partidos. El presidente del PDC, Izumi Kenta, dijo: "Las elecciones parciales pusieron a prueba la reforma política. Hay mucha gente en Japón que desea manifestar su postura. Si los planes del PLD para la reforma política no progresan, naturalmente tendremos que buscar un mandato público". Por su parte, el secretario general del PLD, Motegi Toshimitsu, dijo: "Debemos aceptar los resultados. Trataremos de recuperar la confianza pública esforzándonos sin descanso en pro de la reforma". Se trata de las primeras elecciones parciales desde que saliera a la luz el escándalo de recaudación de fondos del PLD el pasado otoño boreal. Este mes, el partido sancionó a decenas de miembros que recibieron dinero por la venta de boletos para fiestas de recaudación, pero no declararon los ingresos. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército de Israel dio a conocer que el domingo Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, aprobó planes para la continuación de la guerra en la Franja de Gaza. Se cree que esta decisión es parte de los preparativos para una ofensiva terrestre en la ciudad de Rafa, sur del territorio. Actualmente, en Rafa viven cerca de 1.200.000 personas, incluidas aquellas evacuadas de otras partes de la franja. Sin embargo, Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí, señaló para una cadena de televisión local que el gobierno suspendería la operación si llegara a un acuerdo con Hamas. Israel y Hamas han entablado negociaciones indirectas por una pausa en los combates y la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Las conversaciones han sido mediadas por Egipto, entre otros países. El domingo, medios de comunicación de Oriente Próximo, citando fuentes de Hamas, dieron a conocer que una delegación del grupo islámico visitará Egipto el lunes como fecha más cercana para discutir una nueva propuesta de Israel. Axios, un sitio web estadounidense de noticias, informó que esta propuesta es la primera en la que Israel sugiere que sus líderes están abiertos a discutir la posibilidad de poner fin al conflicto en Gaza como parte de un acuerdo para liberar a los rehenes. Hamas ha estado exigiendo constantemente un alto el fuego. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaron por teléfono sobre las actuales negociaciones en torno a la liberación de rehenes y un cese el fuego en la Franja de Gaza. La Casa Blanca dio a conocer el domingo que, durante la llamada telefónica, ambos líderes habían pasado revista a las negociaciones entre Israel y el grupo islámico Hamas. En un comunicado, la Casa Blanca indicó que Biden y Netanyahu también habían hablado sobre un aumento en la entrega de asistencia humanitaria para la franja, incluso a través de preparativos para abrir nuevos cruces en el norte a partir de esta semana. Biden hizo hincapié en la necesidad de que el progreso se mantenga y se potencie. El mandatario estadounidense reiteró su clara postura ante la aprobación por parte del ejército israelí de planes para continuar la guerra en la Franja de Gaza. Se piensa que estos planes forman parte de los preparativos para una ofensiva terrestre en Rafah, ciudad del sur de la franja. Biden ha expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por un posible operativo terrestre israelí en Rafah. Se piensa que durante las conversaciones transmitió esa inquietud a Netanyahu. El presidente estadounidense también puso de manifiesto su férreo compromiso con la seguridad israelí después de la exitosa defensa contra el ataque iraní sin precedentes con misiles y drones de este mes. Fuerzas rusas están atacando ciudades en la región de Kharkov, este de Ucrania, además de áreas clave en el frente. Funcionarios ucranianos de inteligencia habrían dicho que Rusia podría estar preparando el campo de batalla antes de una ofensiva mayor a finales de mayo o en junio. El sábado, expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, organización estadounidense, señalaron que las fuerzas rusas probablemente logren avances tácticos significativos en las próximas semanas, mientras que Ucrania espera que llegue al frente la asistencia de seguridad estadounidense, pero que hay pocas posibilidades de que avasalle la defensa ucraniana debido a que su equipamiento es viejo y sus soldados están mal entrenados. Agregaron que es muy factible que Ucrania estabilice las primeras líneas en los próximos meses y pueda comenzar operaciones contraofensivas limitadas a finales de 2024 o a principios de 2025. En fechas recientes, la administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció que otorgaría asistencia militar adicional para Ucrania. Las fuerzas ucranianas señalaron que Rusia lanzó ataques con drones en la provincia sureña de Nikolayev el domingo a primeras horas de la mañana. Estos no causaron heridos, pero dañaron el edificio de un hotel e instalaciones de infraestructura. El viernes, el periódico británico Financial Times informó que las autoridades ucranianas de inteligencia describieron los ataques recientes de Rusia como preparativos de campo de batalla a una ofensiva a gran escala a finales de mayo o junio. Un mirador en la ciudad de Suzhou, en la prefectura japonesa de Ishikawa, reabrió 4 meses después del devastador terremoto que sacudió la zona central de Japón en el día de Año Nuevo. El mirador, situado en la punta de un cabo, reabrió el sábado para coincidir con el inicio de la temporada de vacaciones de primavera boreal. Este sitio turístico, que ofrece vistas del mar del Japón, suspendió su servicio a causa del desastre. La organización que lo gestiona expresó su deseo de que los voluntarios y la gente que acude a la ciudad para ayudar en las obras de reconstrucción disfruten con la belleza natural de la región. Agrega que el sismo causó pocos daños al mirador, pero que algunas rocas que sobresalen del mar son ahora 1.5 metros más altas, debido a que el temblor levantó el lecho marino. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.